Yeah. Hola, buenas noches. Hola, hello. Hola, hola. Empezamos con la banda que a toda colegiala de los 90 les volvió loca y soñaba con estar casada, diamante, cualquier cosa, sí. Es que yo tengo una amiga, les estaba contando hace un rato, yo tenía una amiga que nos invitaba a su boda y luego a los bautizos de los hijos con Nick Carter. Oh, no. Está un poquito obsesionado. 130 millones de discos vendidos, cacha. Qué bestia, más que el más querido. Eso. Buenas noches a todos los people. Recuerden que nos pueden escuchar por 940 AM o por www.casadacultura.gob.es. Esta noche estamos con una invitadísima que tiene una trayectoria más pesada que los Backstreet Boys. ¡Sí! De hecho, se codea con ellos, vino tomando un café. Cuéntanos eso. Creo que se presente. ¿Cómo la trayectoria de los Backstreet Boys? Preséntese, por favor. Hola a todos y todas. Soy Amalia Trinidad. Bueno, no estoy tan segura así de que la trayectoria sea tan pesada, pero siempre me gustó cantar desde chiquita y creo que desde ahí viene mi trayectoria, cantando. Oh, wow. Es muy modesto, pero ya más adelante vamos a sacar todos los cueros al sal. Ya saben que este programa es polémico, farandulero. Más adelante. ¡Amalia Trinidad! Confiesa. Bueno, algo que había leído de ti es que vienes de una familia de músicos. Tenías una abuela que le encantaba la danza. Entonces, cuéntanos cómo empezó tu etapa así de ya formarte artísticamente. Bueno, también porque nos tienes que contar, porque Amalia no es que empezó ya de una cantando, ¿no? Hizo algunas cosas en el camino para encontrarse. Chuta, hay cosas que uno no puede contar. Cuéntanos, cuéntanos. No, mentira. Las cosas legales, por favor. Bueno, en realidad sí, mi familia siempre fue bien amante del arte. Tal vez mis abuelos no son tan conocidos, ¿no? Y mis papis sí son y no a la vez. Pero yo crecí en ese ambiente. O sea, hasta ahora en las reuniones familiares siempre hay los números. Entonces, ajá. Mi abuelita era profesora de danzas españolas, de danza latinoamericana. Siempre le vi bailar y cantar. Y tenía una voz bien bella también, aunque no se dedicaba al canto, ¿no? Y mi abuelito, él sí siempre cantó. Le gusta mucho la ópera. Entonces, wow. Yo crecí con eso. Ajá, le fascina y canta increíble hasta ahora. Y mi mami es cantante y escritora. Mi papá es saxofonista, es músico de jazz, toca algunos instrumentos así como de afición, pero el saxo es su fuerte. Entonces, siempre wow. Estuve rodeada de eso desde, desde niña. Ajá. Sí, no, sí. Y la mami de Amalia también es bastante, o sea, tiene un, sacó un disco que yo escuché, genial, es una fusión de jazz y blues y algunas cosas. Como música ecuatoriana. Sí, su disco se llama Valdivia Blues, así que ahí chequenle, es súper lindo. Sí, tenemos para poder, en YouTube o en SoundCloud para poner. Sí, está en YouTube, ahí tienen, hay un par de temas de mi mami, Jetsy Reyes. Mamita, te amo. Vaya viendo. Ajá. Más adelante vamos a escuchar a mamitas. Mi mami es una dura, ella tienen que traerle este programa. ¡Finalísima! Ya, madre pues. E hija. Claro, e hijas, porque las ñañas también son artistas. O sea, familión es de artistas. Sí, sí, sí, qué lindo. Pero cuéntame, el hecho que hayas crecido en un hogar que es netamente artístico, ¿tú te sentiste obligada o ya había en ti eso? No, para nada, nunca fue una obligación. Siempre. Mis tías cuentan que la leyenda, que desde chiquita, o sea, desde mucho antes de saber hablar bien, yo estaba ahí ya bailando, moviendo la cadera y claro, yo sí lo siento súper natural, o sea, hasta ahora, y me encantaba, siempre fui muy histriónica. Me acuerdo que mi abuelito compró una filmadora cuando yo tendría unos 5 años, 4, no me acuerdo bien. Pero hay un video, hay una evidencia. Entonces yo decía, abuelita, pero fílmeme, fílmeme a mí, fílmeme. Pero sí salgo de la filmación. Siempre, o sea, súper así. ¡Oh, qué vergüenza! ¡Queremos ese video! Entonces sí, es muy natural, la verdad. Nunca fue una obligación, para nada. Wow, qué bacán. Y lo que tengo entendido es que toda tu vida está hecho para eso. O sea, trabajas, te dedicas netamente a la música. Ajá, de hecho, quizás más bien hubo, mi familia, a pesar de que son muy amantes del arte y todo, saben lo difícil que es, ¿no? Y bueno, en todas partes del mundo, pero aquí sí ha sido duro, ha sido todo un proceso que felizmente ahora estamos en otra época y está mucho mejor la industria musical. Sin embargo, cuando mis papis estaban en esas, ¿no? Como en las que me encuentro yo ahorita, era súper más duro. Entonces mi papi no quería, era como, no sé, Amalia. Bueno, siempre me apoyaron, pero no era como su deseo, ¿no? Pero sí, yo también dudé muchas veces de lanzarme 100% a la música. Entonces antes de estudiar música y de dedicarme a la música de lleno, hacía otras cosas, o sea, hasta vendía ollas, ¿me entiendes? Hacía otras cosas, ¿no? Y después me di cuenta que no, que realmente tenía que seguir mi llamado, porque era como no tener un brazo. O sea, para mí ahorita, por más de dificultades que se tengan, estoy feliz, o sea, es lo que realmente amo hacer y no me veo haciendo otra cosa. Claro, y es que también, por ejemplo, la AMI, cuéntanos, tú también estudias, además de enseña. O sea, yo creo que el hecho de que no solo te quedaste como que sí me gusta y ahí quedó, o sea, y tratar de salir sin prepararte. ¿Cómo ha sido eso de prepararte, invertir en una carrera musical? ¿Y cómo se recompensa eso al momento de enseñar también? Porque no es que la educación musical es algo muy convencional, o sea, tanto para estudiar como para enseñar tiene sus dificultades. Entonces tú que claro, le en las dos partes, ¿cómo vives tú, cómo miras eso de aprender, tener una carrera que es musical netamente y también enseñar? Bueno, la primera parte, ¿no?, de estudiar música para mí ha sido un privilegio porque tengo la oportunidad de estudiar en la Universidad San Francisco de Quito. Y cuando yo fui la primera vez a averiguar como cuánto costaba y cómo podía entrar, yo dije, uff, no, esto es imposible. Entonces, años más tarde, cuando logré entrar, cuando tuve beca y todo esto, y hasta ahora, para mí es una bendición. O sea, yo estoy feliz de ahí, es mi segundo hogar. Casi que primero porque uno pasa ahí todo el día, ¿no? Claro. Y es un ambiente. Yo creo que la experiencia de estudiar no es solamente el aprendizaje técnico o el aprendizaje de la música únicamente, sino la experiencia de estar con gente que está en el mismo ambiente, de ver cómo la gente está creciendo contigo también, con la gente, los compañeros con los que entras, y luego ver que ya están haciendo sus discos, sus cosas, sus conciertos, todas esas cosas son increíbles. O sea, es una comunidad, es lindísimo. Entonces yo recomiendo 100% estudiar, porque no es solo estudiar, es una experiencia de vida, ¿no? Uh-huh. Y la otra, en cambio, enseñar es para mí fabuloso, porque también siento que mi mamá y mi abuela me dejaron como ese legado. O sea, también es algo natural. Me gusta mucho enseñar. Y enseña tan bonito. ¡Ay, sí! Pues tú sí sabes. Claro, claro. Tú sí sabes. Y a mí me gusta. Creo que es más por eso, ¿no? Porque no es tampoco una obligación. Es bien bonito transmitir lo que tú conoces, lo que sabes, y que los alumnos, o sea, los estudiantes también puedan como motivarse y luego superarte en algunas cosas, superarse ellos mismos. A mí me fascina eso también. ¿Quién puede cantar? ¿Quién puede aprender a cantar? Según yo, y yo creo que todos pueden aprender a cantar y todos deberíamos cantar, porque cantar es una cosa súper terapéutica, es liberadora. Solo el hecho de la vibración de tu propia voz ya te genera sensaciones a ti y a la gente que te escucha, ¿no? Así que no importa muy bien si no sepas increíblemente cantar, pero ya cantar, el hecho de hacerlo es una cosa bien buena, bien positiva. Las noches de karaoke los viernes. Eso, pucha, ¿cómo no? Dime que no terminas con alguien, te vas de karaoke, los cantas y ¡guau! Te libera, claro que sí. ¿Cómo se llama? A mí me gusta Manuel cuando estoy deprimido. Dicen que cantar produce el mismo efecto que comer chocolate. Ya ves. Oh, y comer y cantar debe ser delicado. Doble tatito. Pégate el chocolate antes de cantar, no sé. No creo que sea muy recomendable así. Claro, no mezclemos las cosas. Pero sí, sí es verdad. Qué bueno, rico. Vamos con algo de música de, creo, quien te influenció mucho, que es... Mi mamita. Jessy Reyes. Ajá. Dos gardenias. ¿Sí? Dos gardenias, vamos. Pero, vamos ahí. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, que ellas son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De ese beso que te di y que jamás olvidarás por el amor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, que ya son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De ese beso que te di y que jamás olvidarás por el amor de otro querer. Vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán te quiero, te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe un nuevo amor. Dos gardenias para ti. Estás escuchando Los Matices de Débora. Empezamos, qué voz. Oh, me imagino las cuando estabas en la cuna y te cantaba, de verdad. Sí, como habrá sido. No sé, sí, mi mami es una mujer bien fuerte y su voz así, no sé, también. Wow. Es hermoso. Sí, sí, es lindo. Estoy contenta y agradecida de tener esas raíces y haber tenido ese ejemplo de mis padres y su amor a la música. ¡Qué genial! ¡Ah, oh, vamos a llorar! Claro, lo que pasa es que ahora, o sea, creo que es bacán poder tener, o sea, otro punto de vista de la música, porque nosotros ya hemos entrevistado y hemos podido compartir con mucha gente que esta vez sí, no digo que no les guste, les apasiona también, pero es una cosa más así como por ganar fama, por una cuestión más así como que, ah, quiero ser popular y quiero tener mi banda y que todo el mundo me escuche, pero ya verlo desde una parte mucho más apasionada, profunda, más de que es eres tú, me cachas, es más bacán, creo yo, que vale la pena. Y la maldita va para largo, así estás una guagua todavía. Gracias. Ahora yo quiero saber la otra parte también. Vi que has estado en realities. Experiencia, sí, eso es tan, tan, del lado tan, oscuro. Más adelante. O sea, estuve en un reality cuando era chiquita, se llamaba Código Fama. y tenía, bueno, no sé, era algo relacionado con Univisa, de Canal 1. Saludos. Fue súper divertido, y también siendo chiquita, fue como, wow, así estoy en la tele, y la gente te ve, y te haces medio famoso, y no sé qué, ya te ven en el colegio diferente y todo, ¿no? Pero, o sea, sí, no lo fue todo tampoco en mi vida, y también es porque, no sé, o sea, mis papis creo que también influenciaron en eso, porque siempre con los pies en la tierra, que, claro, que, o sea, que la música y el arte van más allá de solo la televisión, ¿no? Y la radio, y no sé. ¡Uy! Eso no es real, ¿sí? Ajá, eso, o sea, como que hay muchas cosas que están súper planificadas, y está bien, tiene que ser así. Pero, claro, la otra parte más natural y fluida, como decía el Steffi, siempre es mejor, ¿no? Porque es natural. Pero fue súper bueno, o sea, aprendí a manejar quizás de el público, o sea, el hecho de tener cámaras al frente tuyo. Ahora que más bien me estoy dando cuenta, qué chiste, como fue hace algún tiempo atrás, ahí era quizás mucho más canchera. Ahora me pongo mucho más nerviosa cuando estoy frente a una cámara, por ejemplo. O sea, para una foto nomás es como, ¡ay, no! Ajá, pero en ese tiempo era como, ¡ay, sí! ¡Quítenle de ahí! ¡Qué lindo, lindo! Súper lindo, o sea, viajar, la experiencia de concursar, o sea, esa cuestión de competencia también es positivo, porque así te fogueas, ¿no? Como que dices, bueno, tengo que estudiarme la letra, tengo que dar no el 100%, sino el 110%, tiene que haber algo diferente y eso, ¿no? Entonces fue muy bueno. Wow. ¿Algún otro más? Realmente no he estado en ningún otro reality más. ¿Pero si has querido? ¿Te gusta? Creo que con esa experiencia de Código Fama fue suficiente. Ajá, me gusta, creo que es un camino para alguna gente, pero quizás no es mi camino. Entonces, eso, ¿no? Chévere. Dime la parte buena y la parte mala. O sea, yo sé que tal vez entrar muy chamito a veces es esa presión de los papás, así, tienes que ganar, pero yo creo que tus papás fueron muy sabios, porque también te hacían pisar sobre la tierra, como tú dices, de tal vez no ganes, pero eso no significa que no eres buena, sino de que así es, o sea, a veces ganas, a veces pierdes. Pero yo también cacho que hay muchos papás que es esa presión, así, de mi hijo en el comercial, mi hijo en esto, y mi hijo, tienes que ganar, así. Con el fútbol, así, que es lo mismo que les meten desde guaguas, y que quiera que sea liguita, o que quiero que sea, es como... Se pelean con otros papás. Ajá, claro. O la presión de las notas, como que tienes que sacarte a... Uh-huh. Yo estoy contenta de decir que mis papás en eso hicieron una gran labor, porque yo por eso siempre tuve confianza en llegar a la casa y decir, pucha, hoy me saqué 0-2 en la prueba, y de hacer mis cosas muy independientemente, o sea, como por mi cuenta. Ellos tenían siempre mucha confianza en mí, entonces nunca hubo esa presión, y agradezco, porque me dejaron ser lo que soy. Yo estoy acostumbrada desde chiquita a que estaba en concursos del colegio, desde siempre hasta el colegio, o sea, desde la escuela al colegio, pero nunca gané un primer lugar. Entonces, bueno, quizás una vez, pero no era el fin del mundo. O sea, era como, está bien, o sea, fue una experiencia, y claro, si diste lo mejor de ti, está bien, porque si lo tomas mediocremente, no, pues, pero yo hice lo mejor que pude, y bueno, si no me saqué una A, o si es que no gané un primer lugar, eso no lo es todo, o sea, no determina eso lo bueno que uno puede ser, y eso les digo siempre a mis alumnos, porque es normal, o sea, querer ser el mejor, ¿no?, querer ganar algo, pero más chévere es querer superarte a ti mismo, querer vencer tus miedos, lograr vencer obstáculos por ti, ¿no? Eso creo que es... Claro, y por ejemplo en el canto, y tú mejor que nadie sabes, mucha gente que le interesa el canto, le gusta todo esto, generalmente se enfoca en un artista que le encanta full y quiere comenzar a hacer lo mismo que hace ese artista, a veces hasta las cosas que hacen mal, como cantantes, porque hay cosas que no sé cómo es el término técnico, pero que tienen esas cositas que no están bien hechas, pero que le hicieron famoso, así, porque ya es del pana o la man. Y yo creo que el poderte descubrir a ti mismo y poder sacar tu propia voz, no la voz de, no sé, el doble o el yo me llamo de la Shakira, sí. Claro. ¡Shakira! Hola. Aquí tenemos la yo me llamo de Shakira, ¿sí? Oye, una unión de la Pussy con Amalia debe ser, pero brutal. Hay que hacer una guitarreada. Sí. Bueno, también café, que me conozcas en un poco. Por lo menos invítense en un café. ¿Cómo son de tu tipo? Bueno, dale, vamos a música, ¿sí? No, yo creo que sí, como aquí Amalia va a cantarnos a capela, ¿por qué una canción que sepan las dos que puedo hacer? Porque la Pussy también debe haber una fusión. Ella tiene una negra en la garganta. Ahí en el rabo. Y en el rabo. Pero yo soy más así empírica, así más que nada. Porque estudié canto con un tenor y todo, pero no es que... No tengo su... Su nivel. Su educación, su nivel. Yo fui muy empírica también, como gran parte de mi vida. De mi trayectoria. ¡Ah! ¡No va saliendo! Sí, pero ahí aprovechando la cuña comercial, mando un calurosísimo abrazo a mis profes de canto, a la Daniela y a la Victoria y a la Eleonora, que pucha, me han enseñado mucho. Gracias. Chévere. ¡Saludos! Chévere. Bueno, vamos con más música, vamos con algo de talento nacional, algo de Da Pound. Y Año, sí, es una nueva canción que han sacado que está genial. Da Pound me gusta. Es una bestia. Vaya ahí. Estás escuchando Los Noticias de Débora. Yeah. noches, damas y caballeros. Estamos aquí en Los Matices de Débora y hoy tenemos una invitada especialísima, la única, la inigualable, la mismísima Shakira. Flash informativo. Esta noche en nuestro mundo enfermo y triste tenemos en exclusiva a Malcolm Brenner, el autor del libro La Diosa Mojada, que relata la historia de amor entre un hombre y un delfín. Cuéntanos, Malcolm, ¿cómo fue tu experiencia de amor con Dolly? Despite de lo que siempre de amor, al fin puso su hocico en mi hombro, me abrazó con sus aletas y nos miramos a los ojos por un minuto. ¿Y tú, Dolly, tienes algo que decir? Radio Tocada. Degenerados. Martes de Moraleja. Todo esto y mucho más en Los Matices de Débora. De vuelta con nuestro segmento Nuestro Mundo Enfermo y Triste con las mejores noticias, así que les tenemos dos cosas bien chéveres, ¿sí?, para que la gocen esta noche. Y dice, se abre un café en Suiza que ofrece sexo oral a sus clientes. ¿Dónde es? En Suiza, creo, en Ginebra, así que estamos maldita ahí. Sea. Muy pronto, usted debería empezar un café de cariño. La franquicia, ¿sí? Maldita. Mediante una aplicación se podrá elegir la acompañante y el tipo de producto a consumir. En Ginebra, Suiza, se abrió este café llamado Felatio Café, que será la primera cafetería del mundo que les permitirá a sus clientes no solo tomar un delicioso producto, sino también, al mismo tiempo, contar con servicios sexuales. Según informó el diario Le Matin, la cafetería ligada a la empresa de escorts Face Girl abrirá sus puertas a fines de este año. El combo tendrá un costo de 55 francos suizos. El dueño de la cafetería, Bradley Chavez, explicó a The Local, un periódico ginebrino, que los clientes podrán elegir a la prostituta que brindará el servicio sexual y el tipo de café que quieren a través de una aplicación para teléfonos inteligentes. Si bien la prostitución está legalizada en Suiza, a su vez es fuertemente controlada por el gobierno a fin de prevenir la trata de mujeres. Pero no sé si combina un café con algo sexual. Puede ser, recomendación, primero tomes el café, si no, luego se le enfríe. O el dispensador de crema, sí, claro, no me imagino claro. Qué es. ¿No? ¿Quiere más crema en su café? Dios santo. Pero debe ser también para mujeres, ¿no? Porque si no, que es discriminatorio. O sea, ya. Hay que ponernos la franquicia. Café en Los Matices de Débora. Sí. Casting, vamos a hacer. Debería ser, pero creo que solo para chicos, porque es página Face Girl. ¿Qué machistas? Sí. Es para chicos, no para chicos. Sí. Prostitutas, ¿quién toma mujer, más café? ¿Un hombre o una mujer? Una mujer, creo yo. Yo también creo. Es que el café es lo de menos en este, punto. ¿Quieren café? ¿Sabe qué? Le regalo el café, no me dé para llevar. Así. Le regalo. Tómese por mí. O le da la chica, ¿no? Para pasar más sabor de boca. No te dormirás. No se pase, mi hija. Le da la chica. Ay. Ya se están haciendo imágenes mentales. Sí. Bueno, yo tengo otra noticia que trata de que un futbolista fue expulsado por una flatulencia en pleno partido. El jugador estaba mal del estómago y no aguantó que al terminar el encuentro por la séptima división de Suecia. Adam, ni sé qué, es un futbolista, es que está bien difícil el apellido. Juega en el Pershagen de la séptima división de Suecia y es el protagonista de una embarazosa situación. Fue expulsado del partido por una flatulencia. Estaba mal del estómago y en el último minuto del partido me tiré un pedo. Entonces fue al vino y me mostró la tarjeta amarilla y a continuación la roja. Fue una vergüenza extraña. No podría creerlo. Creo que se escuchó demasiado fuerte. Fue como un estruendo, relató el jugador. El árbitro interpretó que con el sonoro flato, Adam intentó provocar al rival y le sacó la segunda amarilla, según dijo el diario sueco LT. Sobre el episodio, el delantero del equipo rival aseguró que estaba bastante lejos, pero que pudo escuchar alto, en voz alta, escuchar muy alto el pedo. Habló. Habló clarito. ¿Qué me estás diciendo? Fue lo más raro que había visto nunca en un campo de fútbol. Y llevo jugando más de 8 años. Así que... ¡Ay, en serio! Sí, nada que ver. O sea, yo creo que la amarilla fue por el sonido y el segundo por el olor. Yo creo que jugamos con... la roja por el olor, así. Un montón de princesos, así. Bueno, la verdad es que justo yo, viendo la final de la Copa América, déjeme decir, son muy, muy teatristas todos, así. Yo ya el fútbol ya me cayó mal, porque son tan delicaditos. O sea, no aguantan un golpecín, así. No han ido a ver el fútbol en mi barrio. Le gustan neandertales, así. Rugby. Así que ya nada, así, cuidado con los gases, gente. Sí, si quieren jugar fútbol, pilas, así. Vaya al baño antes. Bueno. Vamos con música. Algo que has trabajado tú en algunos proyectos, ¿por qué no lo presentas? Bueno... O sea, gracias, Dani. O sea, ya, dale. Bueno, Ori, esto es algo que un cover se llama Samba del Carnaval y véanlo en YouTube. Está ahí. Amalia Trinidad. Vuelven a la luna al galope tendido. Y un Estás escuchando Los Matices de Débora. ¡Qué bacán ese tema! ¿Escucharon? No, ¡oh, yeah! Y aquí estamos sabor, cocinando sabor. Algo para dejarles picados en el final. Así. Por lo menos, así. Pero está... A mí me encanta. A mí, o sea, personalmente yo soy fan de la malita, así. Me encanta. ¡Qué linda, Estefi! ¡Te amo! ¡Me te amo! ¿De la malita tu mami? ¡Saludos, mamita! Sí. ¡Saludos a la malita! Sí, bueno, no, es muy querido, caché. De mi amiga, mi mamá. No sé qué emocionar, habla serio, ¿sí? No, pero la Malia. O sea, yo le quiero mucho a esta mujer. Es súper pilas. Trabajadora, no, sí, me falta hora para poder escribir. Gran talento y gran persona. Y eso sí, nos encanta sí, tener aquí en las cabinas, así, talento sí, y calidad entra todos los días. Nos hemos encontrado con mucho tipo de gente, la mayoría, gracias a Dios, súper bacán. Pero es bacán siempre poder tener un programa con alguien tan chévere. Bueno, sí, igual para todos los fans de Amalita, si quieren llamarle, 2220-966. Soltera, casada, divorciada. Monja. Soltera, pues. Ah, pero dudó en decir. Hay alguien por ahí, ¿no? No. Bueno, entonces pueden llamarle 2220-966. Hay alguien como que. Ese alguien que le mueve el piso. Siempre okay. Hay alguien que uno le dice. El piso, la casa, todo. Y bueno, y ahora queremos que la gente se deleite con su talento. ¿Qué nos va a dedicar a cantar? A ver, les voy a cantar un pedacito de una canción mía. Lastimosamente todavía no hay nada grabado, pero pronto estamos en eso. Esta canción se llama Camino a Decirte. Ya. Estoy sintiendo las canciones desde adentro. Estoy volando, yo me fundo con el viento. Estoy queriendo yo decirte lo que siento. Estoy gritando, aunque no me estás oyendo. Ay, que te quiero. Ay, que te ruego. Ay, que no puedo. Ay, que tus besos, ay, que van lento, ay, no me estás entendiendo. No quiero hablarte y pedirte algo incompleto. No quiero que tú me confundas con lamentos. No quiero que este sentimiento puro y tierno se me convierta en un absurdo sentimiento. No quiero entrar en más detalles sin tus ojos que me han mirado y me han amado de algún modo. No quiero que te vayas lejos sin tomarme y hacer del mundo el lugar que tú soñaste. Ay, que te quiero. Ay, que me muero. Ay, que te ruego. Ay, que tus besos queman lento. Ya me cansé de este juego. ¡Hizo la piel! Ay, yo me quedé sin aire. Se han venido cantantes así bacanes, pero yo puedo decir al aire así que qué bacán, es lo mejor que he escuchado, qué bacán, y grábelo así, qué bacán. Esto es tu proyecto como solista, ¿verdad? Es lo que estás haciendo ahora. Ajá, esta es una de mis canciones, ahí estamos ahorita trabajando en la preproducción de eso y esperemos que para diciembre tengamos un EP. Diciembre, y un concertín, un abrebocas, no sé, o sea, queremos verla, así. Así, o sea, Amalia hace todo con todo, así, el día que iba a cantar por primera vez sus temas, decía la gente, tembló la tierra, así, literal. Fue justo el día del terremoto, y yo ay, hable serio, sí. Pero me agarró el terremoto, sí, serio. A ver, cuenta cómo fue. O sea, el 16 de abril de este año hice el lanzamiento de Amalia Trinidad como solista, ¿no? Había cantado ya desde hace algún tiempo con muchas bandas y ha sido una experiencia enriquecedora, pero nada como ya lo tuyo, ¿no? Y fue ese día como para lanzarme al estrellato, por decirlo así. Y claro, coincidió lamentablemente esta tragedia de nuestro país. Sin embargo, como fue a una hora temprana y la gente ya estaba ahí, el concierto se dio y fue bien, bien emotivo. Agradezco a toda la gente que fue, que se quedó a pesar del miedo a que vaya a pasar alguna cosa. Igual la gente estuvo ahí contenta apoyándome y bueno, ahí lancé la, por primera vez mis temas así con mucho cariño. Oh, muchos éxitos, Amalia, en verdad, qué genial así. Gracias. Vaya muy bien. Gracias, hermoso. Que invitarnos, así yo sí. Quiero ir de ley. Bueno, ahí les recomiendo a todos y a todas los que quieran seguirme, busquen mi página en Facebook, Amalia Trinidad, y ahí estoy siempre publicando los conciertos que se vienen, las presentaciones, los videos y cosas, ¿no? Entonces, de ahí, próximamente, muy, muy pronto... hay algo más, entonces sí. Dejen ahí. Esta mujer canta, está en todo lado, así. Bacán. Saludamos bien. También a toda la gente que ha seguido las publicaciones y que nos están escuchando ahí, al Don Panchito, que es... mi amor, Panchín. Fiel fan. Al Sebas Álvarez, a Luis Eduardo Silva, Dana Dayana, Talía Reyes, José Luis, Teresa Brauer, Jenny Montenegro, Moni Padilla, Estefi Montenegro, Natasha Beba, Antonella Chávez, Sol Burneo, Juan Jarrín, Nicolás primo. Pachano y un montón de gente más que también le puso ahí like y que también nos están escuchando, gente, qué bacán. Gracias por escucharnos. Saludos Costa Rica. Saludos Costa Rica. ¿Quién Estados, Unidos. Y los Mae, Estados Unidos. A mi amiga hermosa de Costa Rica, Natalia, te mando un abrazo y a Fernando Pacheco en Estados Unidos, Miami. Buenas, buenas, gracias. Pachequín. Y de pasito que están por ahí, denle un like a nuestra página. Eso. Que está como Los Matices de Débora con B grande y H al final. Igual quiero recordar a toda la gente que Los Matices de Débora es parte de la franja del Noctámbulo Cultural aquí en la Radio Casa de la Cultura y que de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche encontramos diversa programación, así como el lunes Desfaz Insomne, el martes tenemos el Papaya Musical, los y las más bacanas, nosotras. Miércoles Polo Sonora, el jueves Aleación Maestra, aquí con Don Dani, todo el heavy metal más pesado, solo aquí en el jueves en Aleación Maestra. Con el más pesado. Viernes Alborada Rock, así que no se pierdan la programación de Radio Casa de la Cultura, que está buenísima. Eso y por aquí vamos a darles una sorpresa. No, pero déjenos ahí calentar, sí. Al serio. Sí, ya va a calentar. Vamos con más música, más vamos, de tus proyectos. A ver, sí. Otro presente. Bueno, en representación a algunas grabaciones que he hecho con alguna gente y más que grabaciones en vivo también ha sido. Este tema es de Pop Mortem, se llama Voodoo Estelar y también pueden buscar esta banda en YouTube. Creo que también están en. Algún claro, en SoundCloud, ajá. Sí, y ellos estuvieron por aquí también. Sí. Les mando un abrazo, amigos. Les quiero full. Mike. Hola, Mike. Saludos Mike. A los muchachos. Se llama Voodoo Estelar. ¿Ya lo tiene de producción? Eso. Y suena. Ay. Thank you. sorpresa. Están ahí, están preparando aquí una sorpresita, pero disfrutando también del tema de Pop Morte. Y quería leer un mensajito que nos mandaron de Dani Coloma, que dice: Amalia, saludos, por favor, ¿podrías cantar un cachito de una canción de tu autoría? Creo que es Aire, Respirar. Creo, un abrazo, eres grande. Abrazos para todos, Dani Colón. Oh. Ay, Dani, te quiero mucho, amigo, tú que me sigues siempre. Un abrazo para ti y tu familia. Y todos los que te acompañan. Y te rodean. Entonces dice que si le puedes cantar un cachito de esa canción que no quedó clara cuál es. Eso, sí. Ya, creo que esa canción se llama Lluvia y en realidad se llama Insomnio. Pero tiene aire, lluvia en la mitad. Habla del aire y la lluvia. Claro, a ver, dice así: y aunque lluvia me hace falta, aunque el cielo hoy no me canta, y aunque lluvia me hace falta, quiero verte un momento bajo este cielo. Ay, me puse nerviosa. Es la canción Morelia. ¡Qué bacán! Y bueno, ahora tenemos una sorpresa. O sea, lo lamento, pero para mí lo más, no sé, de la música es la voz. O sea, a mí me vuelve loca y yo le conozco a la Pu y ahora te conozco a vos. Y es como, ¡tienen que hacer algo juntas! ¡Un trío así! No, ya no, yo solo disfruto así. Entonces, aquí maquinamos algo que está demasiado loco. Solo puedo decir eso. Sí que presenten ustedes, niñas. Bueno, hay cualquier fallita, sabrán disculpar, ¿no? Pero es algo que... Improvisar. Sí, ahorita se nos ocurrió que vamos a hacer un temita de Bob Marley, Could You Be Loved, entonces ahí vamos a ver cómo nos sale, es una sorpresín ahí. Gracias a los auspicio de la Carito y la Colorada también. Y el Dani. Gracias. Gracias. Ahí, vaya. Could you be loved and be loved? Could you be loved and be loved? Don't let them fool you, or even try. I am the time. El score que sale ahí. No, como una vez estaba cantando yo y me cortaron la canción y me dieron el puntaje y fue como, ya, gracias. ¿Se acuerdan? Y estaba, y se acabó la canción de una y fue. Seguro era Mico, sí. Seguro era Mico, sí. La próxima ya saben, mis gustos culposos. Ay, Amalia. Muchas, muchas gracias. Belleza, belleza, belleza. Ya saben, lindo cantar. Que se repita. Yo creo que puedes repetir todos tus contactos para que la gente que te está escuchando pueda seguirte, pueda buscarte. Bueno, en YouTube, súper fácil, Amalia Trinidad. En Facebook, súper fácil, Amalia Trinidad. Ya lo saben. Y el número no les doy porque ya, pues. Mucho fan, mucho fan. Pero escríbame, yo les respondo. Qué bacán. Qué gran programa, qué gran honor tenerte en nuestro programa. Gracias a toda la gente que nos siguió, que nos escuchó. Los esperamos el próximo martes. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Al Mundi que está aquí conmigo! ¡Qué ¿Qué más habla? Ya, no, no, no, no.